¿Gana Trump? ¿Gana Duarte? ¿Gana Trump? ¿Gana Duarte? ¿Gana Trump? ¿Gana Duarte? Oye, oye, creo que andas confundido. La disputa por la presidencia de los Estados Unidos es entre Trump y Hillary, no entre Trump y Duarte. Lo que yo estoy tratando de descifrar es quién gana entre Trump y Duarte al mayor número de recordatorios maternales recibidos.